Que me pasaste esos apuntes de microbiología de los alimentos, ¿no? Mira, menos mal que no estudié eso, ¿eh? ¿Por qué? Parece más difícil que armar un rompecabezas de 500.000 Y piezas. sí, la cosa no es fácil. No, no. Pero, ojo, que para la oficina virtual de bromatología, Ajá. este informe es oro en polvo, ¿eh? Acá Claro. desmenuzamos lo esencial para que no se nos escape ni un bichito. Ojo al piojo. Hoy nos convertimos en Sherlock Holmes de la seguridad alimentaria. Totalmente. Listos para la misión. Dale. Empecemos por el Código Alimentario Argentino. Esa Biblia gastronómica que rige lo que llega a nuestros platos. Exactamente. El Código Alimentario es como el manual de instrucciones para producir y vender alimentos en Argentina. Ajá. Su objetivo principal A ver. es proteger la salud pública Claro. y garantizar la calidad de lo que comemos. O sea, que no nos vendan gato por liebre. Exactamente. Y hablando de engaños, Sí. ¿te acordás del ejemplo del pimentón adulterado con polvo de ladrillo? Un clásico, sí. Un escándalo. Tremendo. El código define claramente las categorías. A ver. Genuino, alterado, contaminado, adulterado y falsificado. Miramos. Y lo del pimentón con polvo de ladrillo, Sí, un sí. ejemplo perfecto de adulteración. Sí. Imagínate la cara del que se comió una empanada con ese pimentón. Pobre, y ni hablar de los contaminantes, Oh. esos que se esconden a simple vista. Sí. Contame un poco más de esos villanos invisibles. Bueno, tenés tres grupos. Los físicos, A ver. que son los más fáciles de detectar, como un pelo en la sopa o un pedazo de vidrio en el pan. Sí, claro. Después los químicos, Ya. que pueden ser residuos de pesticidas o detergentes. Y Ajá. finalmente los biológicos, Los que son los decir. más complejos, bacterias, virus, parásitos, hongos. Claro. Esos sí que son difíciles de detectar. Uf. Y pensar que compartimos mesa con ellos a diario. Tal cual. Y todos esos bichitos son malos. No, algunos son funcionales En serio. y hasta necesarios. Por ejemplo, las levaduras que se usan para hacer pan o cerveza, Claro. o las bacterias que fermentan en yogur. Mira vos. Pero otros son patógenos y pueden causar O enfermedades. sea que hay bichitos buenos y malos, como en las películas del Far West. Exactamente. ¿Cuáles son los más peligrosos? Bueno, cada uno tiene lo suyo. Sí. Por ejemplo, el norovirus es un virus muy contagioso que puede contaminar los alimentos y causar gastroenteritis. Los parásitos como la triquina, que se encuentra en la carne de cerdo mal cocida, también son un peligro. Sí. Y ni hablar de las bacterias patógenas, Claro. que se reproducen a una velocidad increíble Sí. y pueden producir toxinas muy peligrosas. ¿Y qué me decís de los hongos? Esos que aparecen en el pan viejo o en la fruta que se pudre. Ah, los hongos. Sí. Unos artistas del reino microscópico, algunos Claro. producen toxinas que pueden causar enfermedades graves, Sí. pero otros, como los que se usan para hacer quesos A azules, ver. son deliciosos. Claro. Es un mundo fascinante y complejo. Claro, son como los actores de reparto del mundo microscópico. Tal cual. Algunos tienen papeles estelares, otros son más bien villanos. Exactamente. Pero hablemos un poco más en detalle de cada uno. Dale. Empecemos por los virus. Bueno. ¿Cómo se reproducen? ¿Qué enfermedades causan? Los virus son los más pequeños de todos los microorganismos. Ajá. Son parásitos intracelulares obligados. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que necesitan infectar una célula para poder replicarse. Mira vos. Y son muy específicos. Cada virus infecta un tipo particular de célula. Interesante. ¿Ahí? ¿Y cómo entran a nuestro cuerpo? A través de la comida o el agua contaminada, por Huh. contacto con personas infectadas o incluso por el aire. Uf, un montón de maneras. Sí. ¿Y qué enfermedades pueden causar? Bueno, hay muchísimos virus que pueden causar enfermedades transmitidas por alimentos. A ver. Desde la hepatitis A, que afecta al hígado, Sí. hasta la gastroenteritis viral, que causa vómitos y diarrea. Algunos virus, como el norovirus, son ¿Qué? muy contagiosos ¿Eh? y se propagan rápidamente en lugares cerrados, como escuelas o cruceros. Wow. Parece una película de terror. Un poco, Y sí. los parásitos. ¿Cómo son esos bichitos? Los parásitos son organismos que viven a expensas de otros organismos, Ajá. llamados huéspedes. Claro. Pueden ser protozoos, gusanos o artrópodos. Sí. Y cada uno tiene su ciclo de vida particular. Yeah. Algunos parásitos, como la tenia, Sí. pueden vivir en el intestino humano durante años sin causar síntomas. ¿En serio? Otros, como la triquina, Sí. se alojan en los músculos y causan dolor, fiebre y debilidad. Yampi. Y otros, como la anisakis, se Tremendo. encuentran en el pescado crudo Sí. y pueden causar una reacción alérgica grave. Bueno, ya me dieron ganas de ser vegetariano. Bueno, no es para tanto. Pero hablemos ahora del plato fuerte, las bacterias. Dale. ¿Me contás un poco más sobre ellas? Las bacterias son organismos unicelulares mucho más grandes que los virus, pero aún invisibles al ojo humano. Claro. Se reproducen rápidamente por fisión binaria. ¿Qué es eso? Es decir, una célula se divide en dos. Ah, mira. Algunas bacterias son beneficiosas, como las que se usan para hacer yogur o queso. Sí, eso ya lo habíamos dicho. Exacto. Pero otras son patógenas Claro. y pueden causar una variedad de enfermedades, Sí. desde intoxicación alimentaria hasta infecciones graves. Tal cual. Uf, me estás dando mucho para pensar. Es un tema complejo. Sí. ¿Y esas bacterias patógenas cómo se reproducen tan rápido? Bueno, necesitan ciertas condiciones para prosperar. Soledad. Nutrientes, agua, un pH adecuado, Ajá. temperatura óptima Claro. y tiempo. O sea que si dejamos la comida a temperatura ambiente, les estamos haciendo un festín a las bacterias. Exactamente. Claro. La temperatura ambiente es ideal para el crecimiento de muchas bacterias patógenas. Por eso es tan importante refrigerar los alimentos perecederos y cocinarlos a la temperatura adecuada. Y el agua también es importante para las bacterias. Claro, como para cualquier ser vivo, Claro. los alimentos con mucha agua disponible, como las frutas, las verduras o la carne fresca, Así. son más propensos al crecimiento bacteriano. Claro. Por eso muchos métodos de conservación se basan en reducir el agua disponible, como la deshidratación o la salazón. Y de la acidez. ¿Las bacterias prefieren ambientes ácidos o alcalinos? La mayoría de las bacterias patógenas prefieren ambientes poco ácidos, Ajá. cerca del pH neutro. Claro. Por eso los alimentos ácidos, como los cítricos o el vinagre, Sí. son más seguros desde el punto de vista microbiológico. Y el oxígeno también influye. Sí, algunas bacterias necesitan oxígeno para vivir, otras no. A ver. Hay bacterias aeróbicas, anaeróbicas y facultativas Facultativas. que pueden vivir con o sin oxígeno. Ah, mira. Por ejemplo, el Clostridium botulinum, Sí. la bacteria que causa el botulismo, Claro. es anaeróbica. Ajá. Por eso se desarrolla en conservas mal esterilizadas donde no hay oxígeno. Qué interesante. O sea que hay bacterias para todos los gustos. Exactamente. ¿Y el tiempo? ¿Cómo juega en todo esto? El tiempo es crucial. A ver. Cuanto más tiempo esté un alimento a temperatura ambiente, Sí. más tiempo tendrán las bacterias para multiplicarse. Por eso Lógico. es importante refrigerar los alimentos rápidamente después de cocinarlos Claro. y consumirlos lo antes posible. Es Bueno. sentido común, Sí, ¿no? totalmente. Y hablando de tiempo, ¿te acordás de las fotos del material del curso? ¿Cuáles? Esas que mostraban las bacterias en la tabla de cortar. Ah, sí. De solo recordarlas me da cosa. Ni me lo digas, una cosa es saber que están ahí, pero otra muy distinta es verlas en todo su esplendor microscópico. Totalmente. Parecía una ciudad vista desde el aire, llena de lucecitas. Exacto. Y pensar que a veces solo le pasamos un trapito húmedo a la tabla, Sí. seguimos como si nada. Claro. Esos bichitos son invisibles a simple vista, Sí. pero ahí están esperando la oportunidad para darle el gran salto a nuestra comida. Si me estás haciendo entrar en paranoia a partir de ahora, voy a usar guantes y barbijo para cocinar. No, ¿Algún no. consejo para combatir a estos enemigos invisibles? Tranquila, no es para tanto. La clave está en la higiene, pero una higiene a conciencia. Ah, bien. Lavarse las manos con agua y jabón antes y después de manipular alimentos. ¿Qué? Usar tablas de cortar separadas para carnes crudas, verduras y alimentos cocidos. Ajá. Y desinfectar las superficies con un buen producto. O sea que la tabla de cortar es como una zona de guerra. Hay que tirarla después de cada uso. No, no hace falta ser tan extremista. Menos mal. Con un buen lavado, con agua caliente, jabón y un poco de lavandina de vez en cuando es suficiente. Y hablando de guerra, ¿qué me decís de las endosporas? Las endosporas. Sí, esas son como las fuerzas especiales de las bacterias. Algo así son formas de resistencia que algunas bacterias desarrollan para sobrevivir en condiciones extremas. Imagínate un búnker bacteriano capaz de resistir altas temperaturas, sequedad, radiación. Impresionante. ¿Y cómo las combatimos? Con No, misiles. no hace falta tanto armamento. La mejor arma contra las endosporas es la esterilización. Ajá. Por ejemplo, cuando hacemos conservas caseras, es fundamental hervir los frascos para eliminar cualquier endospora que pueda estar presente. Ah, mira vos. Nunca pensé que hervir los frascos fuera tan importante. Creía que era solo para que quedaran limpitos. No, no se trata solo de limpieza. La Ajá. esterilización es un proceso que elimina todas las formas de vida microbiana, incluyendo las endosporas. Claro. Y para eso se necesitan altas temperaturas durante un tiempo determinado. O sea que la olla a presión es nuestra mejor aliada en esta batalla. Sin duda. Y las toxinas que producen algunas bacterias. Sí. Esas también son tan resistentes. Bueno, depende de la toxina. Algunas son termolábiles. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que se destruyen con el calor. Ah. Pero otras son termoestables. Ah. Y pueden resistir altas temperaturas. Claro. Por eso, aunque cocinemos bien los alimentos y si estaban contaminados con una toxina termoestable, podemos enfermarnos. ¡Qué peligro! Parece que las bacterias tienen un as bajo la manga para cada ocasión. Exacto. Por eso es tan importante prevenir la contaminación desde el principio. Manipular los alimentos con cuidado, lavarlos bien, cocinarlos a la temperatura adecuada y refrigerarlos rápidamente. Bueno, me queda claro que la seguridad alimentaria no es un juego. Hay que estar atento a cada detalle. Sí. ¿Y qué pasa con las bacterias buenas? Las bacterias buenas. Sí, esas que nos ayudan a digerir los alimentos y a mantener nuestra flora intestinal en equilibrio. Ah, sí, las bacterias beneficiosas, esas son nuestras aliadas. ¿Todo? Son como los guardianes de nuestro intestino, ajá, que nos protegen de las bacterias malas, sí, y nos ayudan a absorber los nutrientes. O sea, que somos como un ecosistema andante, con un ejército de bacterias buenas luchando contra las malas. Exactamente. Y la alimentación juega un papel fundamental en el equilibrio de este ecosistema. Ya. Una dieta rica en fibra, por ejemplo, favorece el crecimiento de las bacterias buenas. ¡Qué interesante! Entonces, comer sano no solo nos beneficia a nosotros, sino también a nuestras bacterias amigas. Exacto, somos un equipo. Bueno, me has abierto los ojos a un mundo nuevo. Nunca pensé que las bacterias fueran tan complejas y fascinantes. Y ahora, volviendo al Código Alimentario Argentino, ¿me puedes explicar un poco más sobre las definiciones de genuino, alterado, contaminado, adulterado y falsificado? Te quedaste con la intriga. Sí que me quedé con la intriga. Dale con gusto. Empecemos por genuino. Bueno. Un alimento genuino es aquel que cumple con todas las normas del código. A ver. Es decir, que no tiene sustancias prohibidas, que se vende con la etiqueta correcta y que no engaña con su aspecto. O sea, que lo que vemos es lo que comemos, nada de sorpresas desagradables. Exacto. Ahora, un alimento alterado es aquel que, por causas naturales o por un mal procesamiento, ha perdido sus características originales. A ver. Por ejemplo, una fruta que se pudre o una leche que se corta. Claro, como cuando se nos quema el asado y le decimos se alteró. Exactamente, aunque en este caso la alteración no es tan grave. Pero en el caso de los alimentos, una alteración puede significar que se han desarrollado microorganismos que pueden ser perjudiciales para la salud. ¿Y un alimento contaminado? ¿Cuál es la diferencia con el alterado? Un alimento contaminado es aquel que tiene agentes que pueden ser dañinos para la salud, como bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas. Ajá. La contaminación puede ocurrir en cualquier etapa de la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo. O sea que la contaminación puede ser accidental o intencional. Exactamente. Por ejemplo, una verdura puede contaminarse con bacterias del suelo durante su cultivo. Claro. O un alimento puede contaminarse con productos químicos durante su procesamiento. ¿Y un alimento adulterado? ¿Cuál es la diferencia con el contaminado? Un alimento adulterado es aquel al que se le ha agregado algo o se le ha quitado algo indebido para hacerlo parecer mejor o para abaratar costos. Por ejemplo, agregar agua a la leche para aumentar su volumen. Sí. O agregar colorantes artificiales a un jugo de frutas para hacerlo más atractivo. ¡Qué avivada! O sea que la adulteración siempre es intencional, ¿no? Generalmente sí, aunque a veces puede ser por descuido o por falta de control en el proceso de producción. Y por último, ¿qué es un alimento falsificado? Un alimento falsificado es aquel que se hace pasar por otro usando una marca o una etiqueta falsa. Por ejemplo, vender aceite de girasol como si fuera aceite de oliva. Claro. O vender miel adulterada con azúcar como si fuera miel pura. ¡Qué locura! O sea, aquí hay que estar atento a todo, no solo a la higiene en la cocina, sino también a lo que compramos en el supermercado. Exactamente. Es importante leer las etiquetas, fijarse en las fechas de vencimiento, elegir productos de marcas confiables y denunciar cualquier irregularidad. Bueno, me has dejado pensando, a partir de ahora voy a mirar mi cocina y el supermercado con otros ojos. Y no te olvides del Código Alimentario Argentino. No, no. Es nuestra guía para una alimentación segura. Sí. Me dejaste pensando en la contaminación cruzada. ¿Te acordás de ese ejemplo del pollo crudo goteando en la heladera? Sí, un verdadero crimen culinario. Totalmente, un desastre. La contaminación cruzada es un enemigo silencioso. Sí. Puede ocurrir en cualquier momento, desde la compra de los alimentos hasta que llegan a nuestra mesa. O sea, que hay que estar atentos en cada paso. En cada paso. ¿Me das algunos consejos para convertirme en un detective de la contaminación cruzada? Por supuesto, lo primero, lavarse las manos con agua y jabón antes y después de manipular alimentos. Sí, obvio. Y no solo un lavadito rápido, ¿eh? Bueno, ¿cómo sería? Hay que frotar bien las manos, entre los dedos, debajo de las uñas, como si estuvieras amasando pizza. Ajá, como si fuera un ritual de purificación culinaria. Exactamente. Usar tablas de cortar separadas para alimentos crudos y cocidos. A ver. Por ejemplo, una para carne, otra para verduras y otra para pan. Claro. Y después de cada uso, lavarlas bien con agua caliente y detergente. Claro, no queremos que los bichitos del pollo crudo se muden a la ensalada. ¿Y qué me decís de los utensilios? Hay que usar un cuchillo distinto para cada cosa. No hace falta ser tan extremista. Menos mal. Pero sí es importante lavarlos bien con agua caliente y detergente después de usarlos con alimentos crudos. Está bien. Y ojo con los trapos de cocina. ¿Por qué? Esos son un verdadero caldo de cultivo para las bacterias. O sea que el trapo de cocina es el enemigo público número uno. Mejor usar papel de cocina, no. Es una buena opción. O si usas trapos de cocina, lavarlos con frecuencia a alta temperatura. Bueno. Y no te olvides de los recipientes para guardar alimentos. Pero claro. Es importante que estén limpios Sí. y secos antes de usarlos. Bueno, me queda claro que la higiene es fundamental en cada etapa del proceso. Ajá. Y hablando de etapas, ¿qué me decís de la cocción de los alimentos? Ahí también hay que tener cuidado con la contaminación cruzada. Claro que sí es importante cocinar los alimentos a la temperatura adecuada para eliminar los microorganismos patógenos. Sí. Y ojo con el termómetro. El termómetro. Sí. Hay que asegurarse de que la temperatura interna del alimento alcance el punto crítico para eliminar las bacterias. O sea que el termómetro es nuestro mejor amigo en la cocina. ¿Y qué me decís de la refrigeración? Ahí también hay que tener cuidado. Por supuesto, la refrigeración es fundamental para retrasar el crecimiento de las Sí, bacterias. sí. Hay que refrigerar los alimentos perecederos lo antes posible después de cocinarlos y guardarlos en recipientes Y cerrados. ojo, con la heladera hay que mantenerla limpia y ordenada para evitar la contaminación cruzada, ¿no? Exacto. Y no te olvides de revisar las fechas de vencimiento de los alimentos. No No. queremos encontrarnos con sorpresas desagradables en el fondo de la heladera. Bueno, me queda clarísimo que la seguridad alimentaria es un tema complejo, Sí. pero fascinante. Totalmente. Y que no se trata solo de lavarse las manos, sino de estar atentos en cada paso del proceso, Exactamente. desde la compra de los alimentos hasta que llegan a nuestra mesa. Tal cual. Y acordate que la información es poder. Cuanto más sepamos sobre los alimentos más seguros, vamos a poder consumirlos. Bueno, gente, espero que este deep dive les haya sido útil. A partir de ahora, vamos a mirar nuestra cocina con otros ojos y a disfrutar de la comida con conocimiento de causa. Hasta la próxima.